procuremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Arranca la hora doble del jueves 15 de agosto de 2013. ¿Cómo está mi amigo Félix Buenaventura? Félix. Hola. Félix. Félix. Félix. Vanessa, decile. Vanessa. Pablo. Pablo, Vanessa. Hola. Me siento solo. No hay. Quiroga. Quiroga, vení, vení, entra. Quiroga. No hay un columnista. No hay. ¿Qué pasa que no viene nadie nunca acá? Te faltan tres hoy. ¿Dónde está Félix? Debe estar llegando. ¿Y dónde está Pablo, el antropólogo? No venía más, ¿no? A partir venía, de. Ah, después venía. ¿Y Vanessa? No. Vanessa avisó esa tarde que no podía venir. ¿No venía? ¿Y entonces? Encontramos a alguien. ¿A quién? Hola. Hola. Hola. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo te va? Bien, gracias, porque no, sabés que no quedó nadie en este programa, absolutamente nadie. No, yo estaba en metro, me crucé, me dijeron de último momento que Félix no venía, me gracias, vine para acá. Gracias, sí. Hermoso Morada, la que hemos originado. Bueno, no está casi nadie, salvo un nuevo columnista que tenemos, Sid Bernstein. Sí, soy sonidista yo, no, pero no importa. Ahí está, perfecto. Bueno, pero en este momento vas a hacer una columna, así que te convertís en columnista. Bueno, maravilloso. Vamos a bajarle el copete al columnista nuevo que está con su sonidista. Toma, póngase un auricular porque le va. Sí, lo que pasa es que no estoy acostumbrado a esto. No se preocupe. Hago otra cosa, con esto, sí, me imagino, si es sonidista, no está acostumbrado a los auriculares. No. Muy bien. Perfecto, Félix Buenaventura estaría al caer, así dicen fuentes periodísticas, estaría llegando Félix Buenaventura, que no ha venido. Marcia Strauch tuvo un problema personal, no pudo venir esta tarde. Señor Pablo Masi está de viaje, por ende no queda casi nadie. Pero hoy, ¿cómo vamos a llamar a su columna nueva? Y vamos a ponerle, tengo que pensar porque la verdad que yo no estaba preparado para esto. Ah, ok. Y música que no escucharías en AM podemos escuchar hoy. Bien, perfecto. La columna de música que no escucharías en AM, me encanta el nombre. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de llevar un nuevo programa el jueves, vamos a tener la hora doble, pero los jueves ahora van a ser distintos, salvo que Vanessa vuelva y entonces voy a volver el jueves que viene, pero igual Pablo no va a estar, así que vamos a tener la columna de música que no escucharías en AM. Que si no vuelven, ¿puedo seguir yo? No, usted sigue, sigue, ya no viene el antropólogo. Usted es el reemplazo del antropólogo. Sale el antropólogo, entra usted, se pone con la camiseta 18. ¿Vieron? Los suplentes generalmente entran con camisetas que van del 11 para arriba. Vamos a tener un programa de hoy. Tenemos Costa del Tuyú está ok, dice Quiroga, sí, ok. No tenemos novedades negativas, así que tenemos el auspicio de Costa del Tuyú. Aprovechamos para mandarle un saludo al Denso, que nos pidió que lo saludáramos en el día de la fecha. Nos pidió insistentemente, por eso le hicimos el Denso. Así que le mandamos un abrazo grande. Estamos haciendo el hora doble por Splendid, por AM990. ¿Cómo ha sido su semana? ¿Usted alguna vez salió al aire? Me suena la voz. Hicimos otra cosa otra vez, sí. Vamos cambiando, vamos rotando. Bien, un poquito ajetreada. Yo soy polifacético, tengo varios laburos, ¿no? Sí, porque no se llega ya con un solo laburo. Claro. Pero bueno, no, bastante bien. Un poquito tarde el programa, la próxima vez me gustaría venir un poquito más temprano. Ah, se lo corremos más temprano. Ah, bueno. No se preocupe. Y hace su entrada la bandera de ceremonia. Fuerte el aplauso, Félix Buenaventura. Con un bolsito, con un coso de Starbucks. Escúcheme, usted es un irresponsable. Ya le voy a decir todo su itinerario. Usted a las 10:30 estaba desocupado en San Telmo de Rivas. Alguien le dijo, yo te acerco en auto hasta Belgrano, pero nos tomamos un café en el Starbucks de Cabildo y Olleros, ¿verdad? puede, no sé quién vive ahí, pero es alguien que tiene auto. Podría llamarse Marina de nombre. Ah. Hago toda una serie de deducciones. Eso no. Hace como su novia, digamos. Cuando quieras te contraté. Por favor, porque aparece con una bolsa de Starbucks. Sí, eso es real. Te porque voy a estuvo en Starbucks, llega tarde porque estuvo tomando café una vergüenza. No. Se lo separo en sílaba. Cuando quieras, ¿eh? Bueno. 10:35, gracias, mire. 10:35 me voy del Rivas, sí. Tarda muchísimo el 152, subo al 152, pega más vueltas que una calecita o, como dicen en España, un tío vivo. Termino con eso, me bajo mal, me bajo en Cabildo al 2000 porque no me sé bajar y me bajo en Belgrano, barrio del que no soy amigo. Es lo peor después de Caballito. Voy y te escribo para decir, debo estar muy cerca de la Croce. Entonces escribo, veo el Starbucks y digo, voy a decir Starbucks muchas veces. Te escribí para que pidas algo porque tenía mucha hambre que voy a comer en la tanda. Ah, mira. Entonces termino con eso. Y me doy cuenta de que no estoy en ese lugar, y cuando no me respondes, porque no me respondes inmediatamente, llamo por teléfono, no me atiende. Entonces dije, bueno, Simonetti estará ocupado, como suele estar a esta hora, besando hombres. Entonces dije, listo, continuo. Nos estamos besando. Ah. Nos dice Vero Millones, nos dice, me hubieran avisado, iba yo. Bueno, venga, si quiere. Si quiere que porque si no le vamos a andar... Si quiere, venga, dice, me han avisado y vaya. Tampoco vive tan lejos, ¿no? Continúo. Sí, bueno, ya... No, me punch, tuve que tomar un taxi. Y pero no hay, porque me interrumpís con... No hay mujeres, no hay tiroteo, ¿no? Sí, no pasó, te iba a decir... No, te iba a decir, estuve precisamente... Es muy difícil tomar un taxi en Belgrano a esta hora porque la gente en Belgrano no, ya a esta hora está en su casa limpiando su arma o no sé qué hacen. Pero no están en la calle, no estaban en la calle. Belgrano, no te aguanto. Bien, esto fue ni más ni menos. Y vi zapatillas a 1.059 pesos. ¿Cuáles? En Cabildo, no sé, unas, ni siquiera, no me puse a fijar, pero me pareció como que dije, cruzamos la barrera de los 1.000. 1.000 pesos unas zapatillas, 1.059, zapatillas. Mirá. Que no son de, las hizo cualquier hijo de vecino. Con luces de neón esa vienen en la estamos zona. Sí, no sé si eran tanto. Estamos hablando de igual zapatillas de $100, ¿eh? Ojaldre que... ¿Sí? Lo que sube es el dólar, no las zapatillas. ¿En serio? ¿Pero cuánto está el dólar? 9 pesitos. No, no, pero oficial. Oficial ya no existe, boludo. El oficial es como una... El dólar oficial... Ah, no te sirve claro. Para nada el oficial. Y claro. Te sirve como para... No, porque te suben, te cobran el 20% igual. 8, ¿no está 8? No, es 5.50 más el 20%. 6 está, 6, más 6, o menos. 6.50. 6, pero no aporta nada del oficial. O sea, casi nada está a dólar oficial. Sí. Es que no tiene sentido. ¿Qué va a estar a dólar oficial? Algunas cositas quiero... ¿Cómo que? A ver... No, un precio. No, porque de, si no, vos no vas un a. Un precio de mercado que uno va, sino transacciones financieras. Ah, ya entiendo. Es cierto que si te pagan en blanco, podés. Tenés acceso. Sí, hay todo claro. Un sistema bancario. Hay un montón de cosas que usted debería conocer. Un mundo de bancos. Sí, por supuesto, porque. Claro, si algún día se me pincha la bici, ¿no? Sí, exactamente. ¿Eh? Bueno, ¿le parece? Vamos a hacer en inglés la apertura. Opa, ¿vos la vas a hacer en inglés? ¿Te gusta? L-R-4 Splendid Radio the happy Ideas Broadcasting. I'm very impressed. He's proud to present the Double Hour. Strong the claps. With the Federico Simonetti conduction and Felix Buenaventura conduction. And today the column of Sir Bernstein of the music you don't listen in AM. Alexander Quiroga at the production and the technic operations of Dario Gongora. We go to the two. Gracias. Gracias por tanto, perdón por tan poco. No, al revés, no. Yo creo que lo importante es animarse, ¿no? Sí. Yo cuando, si la gente te pone buena voluntad, te entiende, ¿no? Es así. Hoy, escúchame, mira cómo serán así, que uno se entiende en los pueblos del mundo, que yo iba en bicicleta por la bicisenda, y un contingente de no menos de 150 extranjeros, juntos, caminando por Palermo. Más de 150. Sí, al menos 150 extranjeros. Impresionante. ¿De qué? Guiados por 4 o 5 coordinadores. 4 o 5 coordinadores, no sé de dónde era. Iban caminando por la bicisenda y mirá si entenderá la gente que yo les chiflaba, o sea... ¡Eh, take care! ¡Eh, go out! Le decía así y... ¿Se movían? Se movían, sí. ¡Qué bueno! Porque, sobre todo, creo que igual entendían la situación de la amenaza que significaba mi bicicleta. Pero bueno, tenían cuatro o cinco coordinadores, iban todos como un boliche... que está enfrente del de los chupitos, ¿viste que hay uno que se llama Chupito? Sí, enfrente no hay uno como mexicano, hay que uno se como, vende en tacos. No, eso es, hay uno como super cheto, que creo, pero super cheto. ¿En así? Palermo, no. Sí, ridículamente cheto y absurdo, que es medio como para morfar también. Y los llevaban, los arreaban y parecía bonanza, ¿viste? Era como que se veía como una tropilla de gringos y todo. ¡Ia! ¡Ia! Les decían go to the... cuando pasé yo estaban como desesperados todos los coordinadores y les decían como... Go to the... no sé cómo se decía vereda, pero... Block. No. Block es cuadra, perdón. Cuadra. Vereda es... walk lane o walk... Algo. Ah, mira qué bien que hablan, son todos tan cancheros acá que hablan un montón de inglés. Bueno, la cuestión es que... bueno, nada, es emocionante. Eso fue lo más emocionante que pasó del día. Hoy dije, hoy me tomo el día, me levanté 2:40, o sea, 14:40 p.m. Envidia que te tengo. Sin hacer absolutamente nada. No me sonó el teléfono todo el día, no hice absolutamente nada, pero nada de nada. Jugué con la PlayStation. Bueno. Miré Breaking Bad. Ah, mira el Facebook, sí, me gustó mucho. Mira el Facebook, el Twitter, puse cositas, mire videitos en YouTube. Dije, voy a hacer algo. No. Ah, tendré que cambiar el perno de un reloj que se. No. Yo no paré. Ah, mandar la ropa al lavadero. Esta. Así que no. Yo no paré hoy. Y me había levantado bastante más temprano, me quedé viendo un podcast y cosas así. Y clases y función. Y por eso llegué ahora a la radio. Y mañana me levanto a las 6:30 a.m. Ay, mira, qué bueno, che. Qué buena vida tenés, te la cambio. No. Bueno. No me la cambies nada, ¿eh? No te la cambio, prefiero esto, esta vida maravillosa. ¿Qué te compraste para comer? Me compré un sándwich vegetariano, es lo único que mirá, es como que es como un simulador de jamón crudo, ¿no? Lo que está, después lo ves de costado y decís... Ah, sí, un, pero no... Y, es un simil jamón crudo, pero vegetariano, ¿eh? Sí, si aguantes sobre una empanada, en cualquier momento te voy a pedir quiero, sí. Porque son de las que tienen cosas que no come Félix. Ah, mira, yo la agarré... eso, no me entendiste, pero bueno... Lo que hago con este tipo de cosas cuando no hay jamón es que lo como y digo jamón a la vez, para sentir como el sabor del jamón, para recordar cómo era la nostalgia. Ah, muy bueno. Y agarro y entonces hago jamón, jamón, jamón, jamón. ¿Tiene cierto una fonética destinada a... El artista y la imaginación, ¿no? Sí, él es así, Félix es así, es un mundo de creatividad. Un mundo de creatividad. Hay otra cerveza en el freezer, quiero que le digo así, porque... O sea, una bestia. Ojalá no esté escuchando ninguna autoridad de la radio. Ojalá no escuche. Hoy, llegaron los vouchers de la Robla, les digo a todos, que... ¡Vamos! Primer día voucher, vamos. La tira pulgares arriba, todos pulgares arriba, ¿eh? A comer, hoy comemos, vamos a decir todos. Bueno, perfecto. Tenemos para vender, decíamos, de los mismos dueños de Nakam Pop, 3 vouchers de Nakam Pop, Félix quiere también cerveza, mira. No. Tres vouchers tenemos de Nakam Pop para llevarse, para... Ya la tenemos, la consigna, no se preocupe. Vos continúa hablando. Usted llega a las 12:10. Pero estoy hablando con el productor, no estoy hablando con vos. Bueno, estoy hablando con el dueño del circo, no con el mono que está encerrado y... qué moderno. Qué moderno. Se te acaba de ocurrir. Y está escuchando tango. ¿Cómo no? Y además, ¿cómo no desconcentrarme si enfrente tengo un pibe que mientras yo estoy hablando, le mira al productor y saca la lengua y hace tipo lo que yo pienso lo quiere la mera Quiroga y me pongo celoso. Era la segunda opción. En fin, 3 vouchers de Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, cualquier cosa para comer y cualquier cosa para tomar, podés elegir con cualquiera de los vouchers que lo busques, para los primeros 3 que lo pasan a buscar por Freire 932. Freire 932 es la puerta de la radio, y en ese mismo momento se lo piden al de seguridad, cuando llegan dicen, hola, que te quiero un voucher de Nakan Pop, que me acabo de llevar en el hora doble, listo, como no, y le dan un voucher y listo. Genial. Así, wow. Y se acreditan y pueden elegir cualquier cosa para comer y para beber. Y tenemos un kilo de helado de Cadore, un kilo de helado de Cadore, Corrientes 1695, nuestra heladería con la que siempre regalamos un kilo de helado y sorteamos, ¿no?, a todos los que participan de la consigna de hoy. ¿Qué es? Que es matemáticas con helado. O matemática. ¿Cómo es matemática o matemáticas? Ahí tuve una discusión, ¿eh? Matemáticas. Él dice con la S, dice que quirúrgano. Eso es denota de sí, sí. su edad, porque no, la acepción moderna es matemática. Sin ese, sí, sí. Como sí. Ciencia política, por ejemplo. Exactamente, no es ciencias. Así que, bueno, matemática con helado incluye geometría e incluye aritmética, sí, para hacer un criterio amplio, claro. Por ejemplo, tenemos teorema de Pistachágoras, tenemos, sí, me imagino. Muy lindo, tenemos, por ejemplo, cualquier cosa, un cuadrado, rectángulo, triángulo, raíz cuadrada, potenciación, división, bares... ¿Cómo se llamaba? Variaciones. Uy, muy bien, Quiroga. Muy bien, Quiroga. Dice lado de pi. Tacho. Quiroga, Góngora. Wow. Bueno, se enoja, Góngora. Qué grande. Quiroga, no, qué Góngora. Hay bronca con Góngora. No quiero que se lleve el crédito ese. Ese es un gol de Góngora. Bueno. Estamos preparados para la consigna menos participativa de la historia de Radio Splendid, no del programa, de Radio Splendid. Vamos a ver, lo desafío. De Renzis, o sea, de Renzis. A ver, es hora de que los oyentes empiecen a decidir con cuál de las dos personas que conducen este programa están. Ok. Están, lo hacemos. Dale, sí. Dale. Obvio. Sí, me dice, me está desafiando, A ver, espera. Si me quieren a mí y me respetan y dicen, me parece bien que participen de la consigna. Si dicen, Simonetti es un estúpido, el programa estaría mejor sin él y con Félix solo. Félix sería Mundo Random, se llamaría, y arrancaría las 11 de la noche un día, otro día a la 1:30. Si deciden eso, no participan, dicen, ay, no quiero participar. Es más, pueden poner un tweet arrobando la hora doble que diga tipo, eso es lo mejor, por favor. Así, todo así. Bueno, perfecto. Por ejemplo, ¿te puedo decir cuál? ¿Lo mejor? No, pero te iba a decir uno de la consigna porque voy a respetar la consigna. Ah, por favor, si no es tan difícil. Teo, crema del cielo. Mirá. ¡Muy bueno! Muy lindo. Bueno, perfecto. Entonces, matemática con helado. En la consigna lo pueden hacer en el Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 4010-7158. Abatimiento, cansancio, falta de energía. Probá con el complejo multivitamínico del doctor Durañona. Cada comprimido de Dr. Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo Dr. Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan. Entre ellos, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel, ¿entendés? Además de las píldoras, Dr. Durañona se vende en jarabe con sabor a durazno, papa y merluzonga, que podés tomar aunque estés resfriado, ¿entendés? Dr. Durañona. Déjanos tus datos en el correo electrónico a durañona@hotmail.com y nosotros te contactamos, ¿entendés? Espacio publicitario. Nakan Pop, come bien al mejor precio. Nakan Pop, come carne de verdad. Nakan Pop, 24 horas abierto. Es Nakan Pop, Nakan Pop, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país

Deep Purple 2013 sonaba. Un poquito de blues pesado rock, ¿no? Sí, se puso bluesero. Paren que leo la consigna. ¡Ay, cierto! Ay, todos quieren a Félix, ¿eh? Ok, listo. Sí. Es tu programa, listo. Yo me retiro. Está bien, tranquilo. Gracias por aguantarlo hasta acá. Te agradezco mucho, porque viste que lo que es importante es el envión principal, después ya una vez que estamos ahí sobre la marcha, ya te agradezco mucho que me hayas cuidado el coche también. Quiero decirte que estuvo muy bueno todo lo que hiciste, digamos, dentro de tus posibilidades. Pero bueno, si no te importa, voy a seguir con el programa. Bien, entonces contanos un poco qué trajiste para hoy. Hoy trajimos un montón de cosas que no se van a poder escuchar porque obviamente me equivoqué y los traje en un formato que no se puede, pero estábamos improvisando y íbamos a volver y recuperar lo que teníamos de otra manera y en otro formato. Íbamos a hablar un poquito de punk, si les parece, un poquito de glam rock. Bien, me encanta. Un poquito de Rhythm and Blues, con el padre de Rhythm and Blues, que para mí es... Cuando hablas de punk, específicamente ¿de qué hablas? Porque nosotros cerrábamos con los Psychos. Uy, mirá, buena banda. No, sí. Vamos a hacerlo un poquito más mainstream, por decirlo de alguna manera. Dale, un poquito de canciones o de bandas que la gente quizás la asocie un poquito más con su... perdón que me interrumpa. Ay, bueno, llegó una consigna, además de la de Vero Millones, ¿no? Que nos cuentan. Dale, sigan. Perdón. No, básicamente eso, vamos a escuchar esto. ¡Ay! Maquina Caneto mandó una consigna, mil disculpas. No, por favor, sí, estoy total. Bueno, cuando alguien reconozca que hay participación, ya puedo volver. Lo mío se cobra por palabra igual, así que no te da problema. Sí. Pero cada palabra que emito es una facturación en Edith. Mientras se cobre lo suyo. Sí, entre los suyos se cobre, eso es lo que importa. Exacto. No, quizás un poco de Ramones, un poquito de... Bueno, vamos a escuchar un solo tema, ¿no? Vamos a ir por varios géneros, ¿no? Varios géneros, por ejemplo. Sex Pistols, Ramones, qué sé yo. Géneros de punk. Géneros de punk. Ochentas. ¿Hoy en día el punk qué es? Hoy en día el punk qué es, a ver, qué difícil. Pues no vengamos con que son de vaccines, porque no lo son. No, lo que pasa hoy en día, ¿qué es? Green Day, el punk hoy. Sigue existiendo todavía. Sigue existiendo y siguen fieles a sí mismos. Y siguen facturando millones y haciendo giras por el mundo. Y su anteúltimo disco creo que fue el segundo disco que más vendió en la historia de Green Day, básicamente. Mira. Después de Dookie. Hay como un nicho de, en la adolescencia, ¿no? Del punk. Que el punk dijo, mirá, acá está el mercado del punk. Y son adolescentes así. Sí, yo creo que eso creen un poco los que se quieren despegar del punk y hacerse los maduros y adultos. Y yo no escucho más punk porque ahora no soy más adolescente. Esa es una música para adolescentes. No, pero hay todo un marketing de punk adolescente. Green Day era una banda hace rato para mí que apunta a los adolescentes. Y... Pero porque la dejamos de escuchar un poco. Pero la verdad que tienen cosas... Justamente hablaba de Bullet in the Bible, que es el anteúltimo disco. Que sí. Es un gran disco de Green Day. Un grandísimo disco de Green Day con temas. Más óperas rock, de temas épicos, muy buenos. A mí me gustaba mucho Nimrod, que también fue, o sea, había algo de postadolescencia en eso que curiosamente la estaba viviendo y me parecía muy lindo todo lo que pasaba ahí. Estaba muy bien, era muy bonito. No, sí, hay muy buenos discos de todos los géneros. De Offspring sigue tocando, ¿no? De Offspring sigue tocando. Hay muchas bandas que dejaron de tocar y volvieron. Sí. Hay muchas cosas, digamos, no solamente en el género punk, ¿no? Sacamos un poco del punk, han vuelto los Stone Temple Pilots, han vuelto... Bueno, ese sí, 2013 volvieron, escuchamos a Deep Purple recién, imagínate. Claro. Imagínate, sí. Pixies grabó disco este año. Pixies grabó disco, no sé si no lo vamos a escuchar, no sé si no lo teníamos programado. Pixies, una de las integrantes de Pixies tiene uno de los Walking Wonders más famosos, no recuerdo el nombre ahora, pero digo, una de las canciones más famosas del pop. Que ha llegado a estar entre los primeros 100 temas más vendidos de... Que lo vamos a buscar y lo vamos a traer para la próxima. Es un tema muy gracioso al estilo del One Hit Wonder, ¿no? El tema que se escucha una vez, pega una sola... la banda tiene ese solo tema y nunca más, ¿no? Desaparece. Sí. Así que sí, Pixies también. Pixies es la famosa línea difusa entre lo que es el rock alternativo y lo que, el indie... El indie, ¿viste? El indie es esa cosa que no tiene forma. Y es lo más exitoso del indie. Y el indie es... Que deja de ser indie. Claro. Creció. Es raro, ¿no? Bueno, el indie tiene muchas vertientes, ¿no? Tenés el indie pop, el indie rock, el indie hip hop, el indie que es todo indie. Indie, con, indie, indie con helado. Juá, muy bueno. Lo pedía, gritos. Sí. El chiste. Muy bueno. Sí. Y me estaba pidiendo. Yo los chistes básicos, todos. entra como trompeta. Sí, bueno, ya sabemos que es. ¿Hacia dónde? Usted nos ordena, usted nos bueno, comanda. Como ustedes digan, usted, cuando quieran. No, por favor, cuando quieran. ¿Qué trajo algo? ¿Lo que trajo? Trajimos algo para escuchar, no sé qué vamos a escuchar, pero no está todavía cargado. Pero ah, está Quiroga, está dentro de poco. Bueno, perfecto. Entonces vamos a resolver la consigna ahora. Cuando, esperamos un toquecito y arrancamos con lo suyo. ¿Qué, a ver, qué nos trajo entonces? ¿Qué nos trajo entonces? Feli Buenaventura, perdóname, ¿qué nos trajo cualquiera? ¿Qué nos está diciendo el público respecto a la consigna? ¿Qué nos está diciendo la gente después de la consigna? Sí. Eso. Eso. Lo que estoy diciendo. ¿Qué cosa? Voy a empezar. Ah. Si no te importa. ¿Hay participación entonces? Sí, por supuesto. Tenemos a Berito, que ha dicho su maracuyá. Muy lindo. Me gusta mucho. Akira Caneto, su mango, justo el asiático tirando con la más simple. Muy bien. Acá el Denso me pasa tres gustos de, no sé si sirven, ¿no? A ver. Flángulo. Flángulo, muy bueno. Flángulo. Sí, muy bueno. San Diagonal. Pero decirle que lo ponga, ¿no tiene Twitter? No, el Denso vive en una localidad que no tiene... ¿Facebook? No, no. ¿No tiene Facebook? ¿No, no tiene Twitter? No, realmente no tiene Facebook. Tiene teléfono, que lo llaman por teléfono para participar. Sí, si tiene tres, ¿para qué se lo va a tirar a usted si no tiene sentido? Sí, tiene bueno, lo anotamos como el Denso. A ver, anótelo ahí como el Denso. Después si sale el sorteo vamos a quedar una berreta. Ya le mandamos saludos, pero bueno. Anotémoslo igual. ¿Cuál les dice? ¿Flángulo? ¿Qué más? Dice San Diagonal. San Diagonal. Ah, muy bien. Bien. Bueno. Muy bien. Muy bien. Y Cereza a la Indeterminada. Bien, está muy es complejo. Pero hay una cereza, sí. ¿Alguna cosa parecido que suena parecido? Sí. Cereza a la no sé qué. Bueno, en fin. Pero está muy bien. A la pana, ¿no es? No sé, nunca pedí cereza. Es una Qué bueno, ¿qué más además del Denso? Tenemos acá los del teléfono. Por supuesto. La 2 más 3. Muy bueno. Muy bien. ¿Quién lo hizo eso? Laura de La Plata. Muy bien. También ha dicho sin coco, creo. Pues sin no sé si me estoy perdiendo de algo. Sin coco. Es que la. De cinco de número. Tiene un... ¿Lo escribió con ese? Sí, sin coco. Sí, sin coco. Así no voy a leer, así yo no laburo más. ¿Renuncias vos? No renuncias vos, renuncio yo primero. Ah, es muy buena esa. No. Félix. ¡Ahí, déjame! ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? Sin coco, dice Quiroga. Discúlpeme, pero Quiroga, si ella le pone el chistecito que dice sin coco, por el número 5, y usted pone sin coco, que, oiga, pero es que admita una mala suya. Usted es de los que nunca dicen mala mía, ¿no? Ustedes siempre. Dice, ahora se para y se lleva las manos hacia los genitales. El problema con Occidente es que nadie sabe pedir disculpas. ¿Quién dice ese idiotero? Yo. Y de hecho lo estoy haciendo parte de mi rutina y voy a hacer mucho, mucho dinero con eso. Se lo voy a vender a Comedy Central. Bien, por favor, a ver, continuemos, que todavía quedan. Alejandro Gelisa ha dicho, paenza a la cereza. Ahí ves, hay pana, hay algo ahí, ¿eh? Akira Caneto ha dicho, función cuadradita... japonés... Función... ¿Cómo? Por favor, concéntrese. Es muy difícil. Función cuadraticadore. Muy bien. Muy lindo. Ahí está. Muy lindo. Emma Jones ha dicho, Restra Montana. Berti Cereza. Muy bien. Muy bien. Y tenemos... Absi Sandía de Akira Caneto, otra vez. Y ya no tengo más porque no es muy popular. Perfecto, entonces. Mira, ahí tenés otro. Vale Sant'Angelo, que dice pistacho. Pistacho. Ahí está. Es como bueno. Lo había dicho Quiroga primero, pero bueno, ¿qué va a ser? Alice. Bueno, igual participa Alice, quédate. Pero seguro que lo escribió bien Alice. Sí. Bueno, en fin. No, nos está dando bola. No, el tipo está en otra. No, Quiroga en este momento. Está hablando de escuchando él. Escuchando el programa de Metro. Está ahí haciendo lobby. En fin. Bueno, entonces. A ver, ya tenemos algo. Tenemos lo de. No tenemos lo pero de. Puedo cantar igual, ¿eh? No se preocupe. No, te juro que sí. No se preocupe. Okay. No se preocupe. No se preocupe. Vamos a ir a un tema cualquiera, ¿no? De los que trajo usted. Y después veremos, ¿eh? Y vamos llevándolo.

nunca tem fim, não tem. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo, el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Pero, ¿sabes todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, entonces, ¿están participando o no están participando? Yes. Bien. ¿Cuál es entonces? ¿Cómo me gusta seguir ese? Es una tontería, pero. ¿Cuál es? Tenemos el de Pistacho, que ya lo han dicho. Tenemos Lucía Miranda, que ha dicho más carpone. Muy lindo, también, con el signito más. Sí, con el signo de más. Acá tenemos Lucía Miranda también de vuelta, que ha dicho hipotenusambayón. Mira vos, que siempre voy para ese lado, no lo encontré. Mirá. Chocolate matemático suizo. Muy bueno. y tenemos uno más que ha llegado por vía telefónica. A ver, dame un segundito que ya... ¿Lo tenés ahí a manopla? Tenés. Sí, no. Quilotos alhuizoceles. Quilotos alhuizoceles. Mirá, bueno, perfecto. Hermoso. Cuánto arte. Cuánto bueno. Arte en un solo programa. Pero ¿qué nos toca ahora? Matemática con el lado. Tenemos la consigna. Sigan participando en @lahoradoble, en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157-7158. ¿Qué nos toca ahora? Ahora nos toca ni más ni menos que Costa del Tuyú. Presenta este segmento. Costa del Tuyú, la libertad verdadera, en la arena y en el árbol. Juan Carlos, qué lindo tenerte del otro lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, ¿y vos? Y acá armando los preparativos, valija, ¿no? Para el fin de semana, claro. Larguísimo, ¿no? Larguísimo. Sí, que se recuerda de la partida a Mejor Vida sin querer caer en la rima, y caí tres veces, de José de San Martín, ¿no? Sí. Natural de Yapeyú. Sí, natural de Yapeyú. Sí. Y bueno, por eso nosotros nos adelantamos, ¿no? Ustedes saben que se festejan a veces los años pares, los impares. Nosotros festejamos simplemente otro año más del general San Martín, inaugurando una estatua de yeso. Va a estar emplazada justamente en la esquina de Arrayán y Playa. O sea, todo lo los veraneantes, la gente que los turistas, las promotrolas, toda la gente que se acerca, cuando ingresa a la playa, lo primero que se va a encontrar es con una estatua de yeso. Aparentemente, hasta el lunes va a estar seco el clima. Cuando llueva ya... Eso es lo que sí, iba a decir, ya, claro, lamentablemente... Se va a ir lentamente deshaciendo de yeso. Sí, sí, porque generalmente las esculturas, no sé si ustedes saben de arte de escultura, se hacen con yeso, el molde, y después se rellena con otro tipo de material, puede ser bronce, y queda. Nosotros, el presupuesto dio nada más que para la parte de molde, ¿no? Y es nuestra manera de recordarlo. Claro. Igual nosotros no estábamos muy de acuerdo con recordar las muertes, realmente preferiríamos recordar la vida. Ah, y, claro. ¿Y por qué no festejan el día de natalicio, entonces? No, bueno, porque no es feriado. Nosotros, como te imaginás, no imponemos calendario. Hay pueblos que ya están, no sé si vos lo sabías, iniciando ese proceso de imponer su propio calendario y no darle para nada pelota a lo que marca el calendario nacional. Pero se arma un problema porque nosotros trabajamos con el turismo receptivo. Entonces, si nosotros decretamos un feriado cualquier día, ya sea de nosotros tenemos mucho turismo de Tierra del Fuego... tenemos excelente cantidad y relación con la provincia de Formosa. ¿Y cómo hacemos para imponerles a ellos? Tenemos que ser federales, ¿no? Claro. Por supuesto. Bueno, ¿quieren que larguemos con los festejos? Por supuesto. Festejos, ¿Cómo está preparado? ¿Qué tienen preparado entonces todo, en esta semana sanmartiniana, no? Sí, es una gran parranda lo que habrá, ¿no? Qué bien. Que es el Festival de Fiestas Locales. O sea, las fiestas locales que se realizan a lo largo y a lo ancho de la República Argentina tienen su representación en un predio que no nos quedó un poco chico, son 65 metros cuadrados. Quedó un poco chico, sí. Entonces vamos a tratar de arrinconar a todas las fiestas. Viene alguna de las reinas también. ¿Alguna? Viene la reina del oro blanco, no sé si ustedes la conocen, que... No. Es un chale, provincia de Santa Fe, que es por la leche. Ah, mira. El oro blanco, sí, es la leche. Muy lindo. Viene también la reina primera, que es una chica que ella se puso la corona ella sola y cree que es reina de la provincia de Córdoba. No es oficial. No es oficial. No es oficial, no. Se llama, la chica se llama Graciela. Pero igual la vamos a recibir, nosotros le damos un espacio a todas, ¿no? Y también ahí está muy bien organizado. Todo el stand que hay afuera. El festejo son 65 metros cuadrados, pero afuera fiesta, hay 1500 metros cuadrados de un gran, no sé si ustedes conocen la traducción, es negocio de regalos, gift shop, claro, sí. Donde se van a vender todo lo que es remeras, vinchas, también trajes de buzo, todo con la marca Festival de Fiestas Locales. Hay una fiesta local que me encantaría saber si la tienen, que decime. A mí es mi favorita, es de San Andrés de Giles, es la fiesta de la chancha asada con pelo. Ah, bueno, extendemos la invitación. Mira, no la tenían prevista, pero si nos traen la chancha, la verdad que... colaboraría muchísimo porque está flojo el catering. ¿Cómo flojo? Sí, está flojo el catering para la gente que labura. Nosotros tenemos stand que venden locro, viste, toda comida regional, que en general eso va más para feriado 9 de julio, 25 de mayo. Bueno, ha sobrado y lo ponemos, sacamos los tapers que estaban congelados y lo ponemos a la venta. Pero la gente que trabaja en la feria... no tenemos mucho que darle, así que si nos acercan una chanchita podemos llegar a hacerla, no sé si te diría asada, pero a lo mejor distribuida en diferentes hornos, ¿no? Hornos, sí, por claro. Sí. Bueno, que fue fuerte lo que está diciendo igual, si nos acercan una chanchita. No, pero bueno, también nosotros les contamos, cuando cae abundancia se reparte para todo. Sí. Y cuando falta, la municipalidad se hace cargo. Por favor, eviten la variante hervida, ¿no? Que... Es feo, ¿no? Lo que también acompaña y es rico, si ustedes no cuentan con una parrilla en casa, es muy rico todo lo que es... chorizos y morcillas a la pomarola. A la pomarola, sí, claro. ¿Y por qué no una chancha a la pomarola directamente? Podría ser, si es trozada, ¿no? Pasamos al calendario de espectáculos artísticos. Sí, por favor. Hay un nuevo show, que es un show de automovilismo en teatro, Super 8 Volante. Sí, que se arma en el escenario una gran pista tipo Scalectric, pero es nacional. Ajá. Y desde todo desde el palco, platea, pullman, super pullman y subsuelo, con binoculares puedes seguir el devenir de la carrera con relatos en vivo. Lo que no se puede hacer y está prohibidísimo son las apuestas, ¿no? Claro, ¿no? Ese es un espectáculo para toda la familia. Qué lindo. Después, como en todo feriado, nosotros recibimos la calidísima presencia de Mónica Martínez, que ya es... Mónica Martínez, claro, sí, clásico, es, un clásico. Una persona sí. que nosotros queremos muchísimo. Esta vez viene con la familia, son 16, pero no van a subir al escenario. Y nosotros lo vamos a alojar gratuitamente, no le pagamos calle a Mónica, porque es de la casa, pero alojamos en el acá en el Hotel Playa a toda la familia. Y van a tener, se está enterando ahora, ¿no? Van a, ahora que está escuchando la radio, van a tener algunos vales para comer, es muy rico todo, no sé si será al mediodía o a la noche, no nos da para eso, ¿no? Y va a ser un, ella quiere marcar el récord Guinness esta vez. ¿Cuál? Mónica Martínez. ¿Recordarme de qué? Sí, del espectáculo musical, pop, rock o jazz más corto del mundo. Son 40 segundos donde se hace un solo acorde y ella canta rapidísimo toda la canción. ¿Toda la canción sí. en un solo acorde? Verso, muy bien. Estribillo, verso, en un solo acorde o dos. Y va a ser ante una multitud, imagínate. La gente, es gratuito el espectáculo, la gente está muy entusiasmada. Están levantando firmas porque es muy difícil el proceso de legitimación, ¿no? Para que te nomenclen en Guinness. Tiene que venir una persona de Inglaterra. Y escribanos también, ¿se puede hacer con escribanos acá? Se pone realmente muy complicado. Pero Mónica le está poniendo todo lo... Está ensayando más o menos desde el otro feriado. Ella lo quería hacer el 9 de julio. Ajá. Pero ante el clamor popular, ella se pasó, hizo 1:10. Entonces se fue, la verdad, fue como un, la gente lo sintió como una estafa, ¿no? Sí, claro. Y había gente de traje, gente en bicicleta, gente común, que habían venido especialmente, incluso de pueblos vecinos, para ver eso. Y cuando ella pasó, se hace con un reloj gigante, digital, que se compra en dx.com, ustedes también lo pueden comprar, es barato, se puede, es en... digamos, importado, ¿no?, de China. Sí. Es muy grande el reloj. Entonces la gente va contando, 1, 2, 3, arriba del... Y cuando llegaron al minuto 55, la querían matar a Mónica, al segundo 55. ¿Cómo, al segundo 55? Sí, la querían asesinar, pero esta vez ella prometió que se va a medir, incluso se va a medir también con el whisky, que es su afición. ¿Qué pasa si se pasa, no? Eso... Y bueno, esta vez nosotros a la turba enardecida no la podemos controlar, porque no tenemos suficiente seguridad. Imagínate que son entre 1000 y 1100 personas, más los 18 que son familiares, y los familiares esperemos que estén hinchando para controlarla, ¿no? Está prevista la posibilidad de un bis también, ¿no? Porque el bis es en silencio, porque no entra. Ella sale, después de terminar el récord, le sacan la foto, claro. Video, ella firma, claro. suben los escribanos, que están todos vestidos con ropas típicas inglesas, es la verdad, entran con dos carruajes, caballos y todo al escenario. Típico. Ella firma, y después cuando vuelve a salir, ella sale tapándose la boca, incluso hay gente que la ha visto ensayar, que se tapa con duct tape, con cinta que usan los skaters, sí, ¿saben? Sí, sí, claro. Y para no tentarse a cantar, porque la ante todo ese público, la tentación de cantar es muy fuerte, muy fuerte, sí. Claro. Sí, sí. Mónica, una estrella, una artista, podríamos decirlo, ¿no? No, sí, sí, ella siempre es nuestro acto principal del Costa Rock. Lo que no se hizo este año, que tuvimos muchas quejas, es el Costa Dance. Ah, pues, ¿no se hizo el Costa Dance? No se hizo este año. No, porque nosotros teníamos una suerte de grupo, de crew, ¿no? De DJs. Que iban a inaugurar el estilo de los DJs acústicos. Ajá, sí, claro. Era sin batalla, ¿no? Eran todos amigos, no era batalla de no, DJ. Era... Y el micro quedó varado porque pinchó goma en Uruguayana. ¿Pero qué hacían en Uruguayana? No, ellos venían de Brasil para presentarse acá. Ah, y era el acto principal. Y nos quedamos sin DJ, entonces hubo que poner una música grabada, ¿no? ¿Y qué pusieron? No, claro, no había DJs y hubo unos desmanes. Entonces esperamos que para el año que viene vamos a ver si podemos contratar DJ locales. El MC, el curador de sí. esta muestra es el DJ Andy 16. Andy 16. Sí, sí, sí, mirá. Es un amigo de la casa. Sí, y música electrónica siempre. Música electrónica. Queríamos decirle también que mandar un gran saludo. Hoy es el cumpleaños número 27 de una chica que siempre nos escucha. Le queremos mandar un saludo especial. Ella es de Jujuy, pero está en Córdoba, se llama Inés. Le queremos mandar este saludo y bueno. comentarle que no era un... Quería pedirles ese... Como nosotros garpamos, podemos hacer lo que queremos. Sí, quería sí, claro. mandarle un saludo especial y comentarle que no el regalo de cumpleaños no habíamos preparado también una suite en la Suite Dreams. ¿Conocen la Suite Dreams del hotel? No, ¿qué la principal que no tiene vista al mar? Claro. Y lo tomó un tío abuelo de Mónica, entonces ella si, la familia, que traiga, que si la me viene que traiga carpa porque en el camping sí le podemos conseguir un lugar, pero el hotel está completo. Debe hacer un frío terrible en el camping, ¿o no? ¿Qué temperatura hay ahora? No, ahora estamos bien, ¿no? Ahora son 9 grados 5 de la escala Celsius, pero sí, hacen fogata igual en el camping, ¿eh? Ajá. En el camping se hace una gran fogata tipo fogón en el medio, y eso calienta, a veces quema incluso, ¿no? A veces hay algunas carpas que se han prendido fuego, hay que tener cuidado. Y si ustedes, también le decimos a la gente, si vienen para Costa del Tuyú con ganas de acampar, yo dormiría abrazado a un matafuego, que es lo más seguro. Y es medio frío. Incluso pero... si están solos, también es una compañía el matafuego. Bueno, Jorge, ¿cómo viene el fin de semana? ¿Redes sociales también? Un poco. Bueno, para terminar, siempre queríamos contar la cartelera de espectáculos. Se estrena una obra de teatro, uh-huh, que es Media, es una adaptación de Medea. Es una adaptación textil, es una instalación que es más que nada diferente tipo de medias, hay media cancán, medio hacha, y también esos de por atrás y adelante. Ustedes conocen los excelentes títeres, sí, que tenemos acá en la compañía de títeres costeros, la CTC, que son títeres hechos con medias y con los ojos son pelota de ping pong. Muy bueno, muy original, sí, sí, sí. Muy original. Me gusta show porque... de rayos láser. No, claro, pero no a veces, eso es lo importante y un poco la reflexión que nos deja esto. A veces no es todo el presupuesto, ¿no? No se pone todo, porque calcula, claro, que nosotros ya estamos pasando mitad de año y el ejercicio, el balance, lo tenemos que ir controlando. Claro, por supuesto. Y a principio de año hubo comilonas que se hicieron acá, ajá, en la municipalidad, internas, acá del personal de la municipalidad, que ha contratado muchísimos servicios y han gastado. Se le fue el presupuesto en eso. Se le fue de las manos, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos que controlar porque... acá tenemos una oficina que nos controla incluso a nosotros por todo hecho de corrupción, que jamás, uh-huh, hubo en esta administración, claro, jamás. Qué bien. Pero bueno, no podemos llamar a corrupción a alguno que se lleva, 250 gramos de jamón a su casa, que son de la heladera acá de la oficina. Eso no es corrupción. Se hacen un sandwichito. Y si todo el día va sumando 250 gramos de jamón, alguno se llevó de repente dos botellones de agua mineral de los de 5 litros, una torta que quedó... al otro día se llevó la heladera. Bueno, eso es el robo hormiga, claro, más hormiga entonces, que nunca, ¿no? Después de eso, ¿cómo nosotros lo podemos contabilizar? Queda muy expuesta la municipalidad. Entonces, ya, claro, vamos ahorrando, pero creemos que para el próximo feriado, que es el 12 de octubre, la reivindicación de Colón, nosotros hemos pedido que la estatua la traigan para acá, no sé si ustedes saben. Nos pareció una deshonra, ¿no? Frente al genovés, que se dice que era de origen judío, Cristóforo Colombo, una deshonra. ¿Qué es una deshonra? Sí, es una deshonra porque realmente no está aprobado que él haya sido sanguinario. El que fue sanguinario fue el hermano. Entonces, si la van a botar o la van a fundir, la estatua que estaba ahí al lado de la Casa Rosada, sí, la traemos para acá y la ponemos para que sea admirada por todos. Bueno, la verdad no se enorgullece la actitud esa, ¿no? Por lo menos eso implica una ideología fuerte, ¿no? No, es abierta. Nosotros, por supuesto, condenamos todo ataque a los pueblos originarios, pero reivindicamos la figura únicamente de Cristóbal Colón como parte, digamos, de los descubridores, de los adelantados. Me parece un revisionismo necesario. Sí, sí, sí. Bueno, te paso las redes sociales, la por principal favor. Badoo.com/Costa del Tuyú. No lo utilicen. Hay gente que se estuvo zarpando un poco, lo estuvieron utilizando para enganchar, para conocer así amoríos ocasionales. Ah, mira. No es nuestro objetivo. Nosotros estamos ahí únicamente para promocionarnos como plaza turística. Si después vienen acá y tienen amores de verano, fantástico, quiere decir, claro, que van a volver. No tiene nada que ver. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Después Twitter, vale, recomiendo entrar a Twitter, pongan siempre su usuario y password. El password siempre pónganle un número, ¿no? ¿Cuál? No, el número que elijan, pero no lo dejen, sí, no lo dejen solo con letras, ¿no? Yo escuché que es muy bueno ponerle un espacio. Ah, también. Sí, es muy sí, bueno. Sí, es bueno el espacio y también estamos nosotros en contra, eso lo queremos decir como medida de seguridad, de todo lo que sea guión bajo, ¿no? Es ah, muy complicado, sí, el flagelo del guión bajo. Es sí, tremendo el guión sí, bajo. Sí, sí, está empapelada la municipalidad. Muy con bien carteles pensado. De no al guión bajo. El camino del infierno está empieza pavimentado. En el guión bajo, está sí, pavimentado sí, y guiones está bajos. Está pavimentado, exactamente. Sí, sí, sí, después sí, Facebook, facebook.com/costaaltuyú, si nos manda. Este fin de semana no recibimos email porque la máquina que está acá en el fondo, la disquetera estaba fallando. La disquetera. Y, sí, porque butea una forma de Linux que se llama Xenix, butea de disquetera y no está funcionando, así que mail no nos manden porque puede llegar a colapsar. Entonces, pero comuníquense con redes sociales que la podemos chequear desde un BlackBerry que tenemos compartido y revancha, ¿no? Bien, bueno, clarísimo, la verdad es un orgullo. Nos esperamos para nosotros este fin de semana, si ustedes tienen un rato. Vamos a intentar sí, ir, aunque sea, es tan cerca que uno puede incluso ir a tomar mate y volver, ¿no? Para algunas personas nosotros lo tenemos en discusión con los agrimensores, son 306 kilómetros y para otros son 408, hay un más o menos 102 kilómetros. Sí, 102 kilómetros que igual lo haces en dos patadas, dos, tres horas. Pero que por las diferentes rutas, ¿no? Si entras por la 11, si entras por la 2, ¿no? Claro. Claro. Hay gente que incluso ha venido por vía marítima. Ah, mira. Sí, ¿tienen sí, una marina ahí? No, no tenemos marina porque había un muelle y el muelle se hundió. Estaba bien firme. Vino un lo que llaman mini tsunami, entre comillas. ¿Cómo? El muelle se hundió y ya los pescadores ahora tienen que pescar desde la costa, ¿no? Clarísimo. No, hay un gran proyecto de un puerto deportivo que es excelente, pero por ahora no se va a realizar. Nosotros la verdad que nos posicionaría como el único balneario de la costa argentina con un puerto deportivo. ¿Sabe qué me gustaría, Manuel, ahora que estamos hablando de este tema? Que me prepare en algún momento una columna, sobre todo ahora cuando se vaya acercando la primavera y el verano, toda dedicada exclusivamente a deportes acuáticos en Costa Altuyú. Pero por supuesto. Me parece que es un el tema. El principal es el campeonato de Banana Boat. ¿Conocen Banana Boat, sí, no? Sí, Banana Boat, cómo no. Sí, es lindísimo. Se hace un campeonato y para mayores de 18 es con poca ropa. Ah, mirá, qué lindo, sí, qué lindo, qué bien pensado todo, ¿eh? Sí, lindísimo, Banana Boat, tenemos jet ski, hay de todo, sí, cuando quieras te por lo favor, te por lo, favor, lo preparamos, está todo coordinado acá por el cuerpo de bañeros, ¿no? Que son los que se ocupan, ¿no? Sería un placer, sería un placer. Muchísimas gracias por estar, nos reencontramos entonces el jueves de la semana que viene. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. ¿Qué estamos oyendo, Sid Bernstein? Baby Shambles, la banda de Pete Doherty, quizás una de las últimas grandes estrellas del rock inglés, estrella como estrella, ¿no? Tipo reventado. Totalmente. Tipo... El novio rockero de Kate Moss. El ex novio rockero de Kate Moss, con una banda de gente muy reventada. Él, sí, en realidad, su primera banda y la banda que lo hizo famoso fueron los Libertines. Con... Grandes discos que siguen. Yo los tengo todavía en el iPod, así como. Famoso por un tema de una reconocida marca de desodorantes, Don Be Shy. Ah, sí, me acuerdo muchísimo, pero me acuerdo mucho aparte de él los discos son preciosos, son muy buenos, porque es una desprolijidad medianamente trabajada, ¿no? Cuánta actitud, ¿no? Muchísima actitud. Ahora, ¿y cuánto carisma él? Ahora no recuerdo bien cómo es el video, pero les recomiendo que busquen en YouTube un video, creo que es live en Bosnia o algo así, de él tocando en la calle, para que vean lo que es la actitud de un rockstar de verdad. La banda que estamos escuchando es Baby Shambles, Fifar por siempre. Oh.

gusta cantar. Pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? Qué nena, deja. Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. ¿Y qué es esto? Esto. Du, du, du, du, du. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Yo pensaba que era Heroes of Death Metal, pero evidentemente no es. Esto es Cage the Elephant. Perdón que tenía que esperar la primera intro, pero no lo había detectado aún porque no lo podía escuchar bien. Ah, okay. Esta es una banda relativamente nueva que vino a la Argentina hace unos año y pico. Son de Kentucky. Ajá. Es una banda de Kentucky. Es una banda muy buena de rock alternativo dentro de lo que es la nueva música norteamericana. Y la verdad que me sorprendieron. Hice un recital en la Trastienda acá, en un lugar bastante chico. Sí, es con, chico. Con muy poco público. Y salió muy bien. ¿Fuiste? No, yo no fui, pero el Denso fue, que lo saludamos varias veces allá y me lo ha contado varias veces. Es una banda que descubrimos hace relativamente poco y yo estaba de viaje, justo estaba en Francia. Pero me lo perdí. La verdad que es muy buena banda, que trabaja mucho el tema de la mezcla de voces, de la mezcla de sonidos. Uh-huh. Si ustedes escuchan el disco, se van a dar cuenta de que tiene diferentes temas en diferentes tonalidades y en diferentes registros musicales, ¿no? Sí. Es una de esas famosas bandas que parecen adolescentes, pero cuando la escuchás un poquito más, te das cuenta que tienen una profundidad musical que muchas veces no notás en bandas que apuntan a esto, ¿no? Que es el público medianamente adolescente. Escuchémosla un poco si quieren y después volvemos con más data. Of Death Metal. Ahí está, que estábamos hablando de Stoner Rock. Lo estábamos esperando y apareció el Colorado Horns. Sí, señor. Cantante de los Queen of the Stone Age. Una gran banda que vino hace muy poco, tocó en el día previo a Pearl Jam. Sí. Casi te diría que tocó. Bueno, fue una cosa muy graciosa, ¿no? Tocó Queen of the Stone Age, que es una banda que en Estados Unidos puedes llevar tranquilamente 60.000, 70.000 personas, tranquilamente. Ajá. Y acá tocó antes de, si mal no recuerdo, Catupecu Machu, que cerró el recital, ¿no? ¿Antes que Catupecu Machu? Mira. Qué raras esas cosas. Sí, yo allá, mira, en España me pasó una vez que estaba viendo en Sevilla la apertura de un lugar que era una FNAC, la FNAC de Sevilla. Ajá. Y para ese día fue Dolores O'Riordan, la cantante de Cranberries. De Cranberries. y cerró la banda de, ¿cómo se llama este chabón? Roth, de, el de los Rodríguez. Ah, sí, sí. Ariel Roth. Ah, Ariel Roth. Y fue como, ¿en serio? Esto estamos... Dolores O'Riordan, Roth... seguro que el orden es este correcto. Y fue como que... Bueno, en los festivales de Buenos Aires pasa mucho eso. Yo recuerdo un festival en el cual vino Motorhead, si mal no recuerdo, tocaron en Hangar de Liniers. Un sí. lugar bastante raro, ¿no? Para recitales de sí. de metal. Y justo antes había tocado Los Natas, los les volaron un par de botellazos. Pasa mucho que cuando quieren armar recitales acá en la Argentina no combinan bien las bandas que tienen que... Piensan claro. que el Stoner es lo mismo que el Heavy, que es el mismo público. No. Piensan que el público del Britpop es igual que el público del Grunge. O bueno, de hecho, estuvo bastante bien, ¿no? Pero era bastante diverso. El último recital de Pearl Jam tocó Black Keys, sí. tocó The Hives, tocó sí. Pearl Jam. Eso es hace muy poco, tipo unos meses, ¿no? Eso fue hace... Sí, un poquito más también. No, a ver, yo me había separado hace muy poco. Déjame que lo mida sí, con el sí, tema de la... Sí, con el... Hay que medirlo con eso. El corazón. Y habrá sido, sí, sí, fines del año pasado, principios de este año. Principios sí, de este principios año. De este fue año. En abril de este año cuando fue la inundación de la ciudad de La Plata. Sí. El mismo día. Sí, que yo fui a ver a los Kaiser Chiefs a la trastienda. Claro. Ese mismo día que no fue a verlos ni la abuela. Exactamente, porque tocaba Pearl Jam. Sí, acá. Sí, sí, una bueno, la ahí persona estamos que escuchando... los trajo... Perdón, Sí. Estamos justo. Escuchando a la banda que tocó de telonero de Pearl Jam ese día, que se llama Black Keys. Sí. Un dúo, un dueto americano, muy sí. bueno. Con un par de discos en este disco, creo, este tema creo que es el disco del Camino, su último disco. Sí. Gran disco, gran banda. Una gran banda que en vivo, bueno, a mí particularmente no me conmovió. Me parece que es más una banda de estudio. Conozco gente que, sí. que le ha volado la cabeza en vivo. Es una banda muy prolija. Dicen, dicen que demasiado, yo lo que leí por la crítica, que demasiado influenciados por Jack White. Demasiado, sí, pero muy bien influenciados. Sí, sí, sí, no, totalmente, Jack pero White... él no tiene ni comentarios al respecto. No, nada, no quiere saber no, nada. No, no, no. Jack White es una persona que en los últimos 10 años probablemente es como Jimmy Page influenció a toda una generación de guitarristas. Jack White es un tipo que influenció seguramente a toda una generación sí, de nuevos músicos. Es increíble, es un genio ese señor. Un tipo muy polifacético. Y que justo estábamos hablando que le puso una ñapi al otro, al señor... A de... George Holmes. Sí, sí, que... Que eso, estamos hablando, perdón, de bandas de música stoner, ¿no? ¿Podemos explicar un poco para...? El género stoner es un género que combina un poco lo que es el la parte heavy, no el metal, sino el heavy, digamos. El metal tiene sus vertientes, ¿no? El metal uh-huh. tiene como 60 subgéneros. Hay una película de Sam Dam muy buena que se llama Metal es Adventures Journey. Es una película de Sandan, que es el director de sí. Vuelo 666, sí, la película sí, de Iron Maiden. Journey, sí. Que te cuenta un poco las ramificaciones del metal. Qué bueno, es como la izquierda, ¿no? Tanto el metal como el... Ah, sí, totalmente. Y aparte bueno. que no se aguanta el rap metal, el power metal y tantas cosas que no se pueden ver, pero ni en figurita. No, no, hay géneros, por ejemplo, está el metal noruego, está el metal... Está new metal. Está el metal noruego y dentro de la película de Sandan, que yo ahora no recuerdo bien cómo es la ramificación, está el metal más noruego que el noruego. es más a la izquierda, como dice Fede, del noruego. Qué bueno. Y el death metal noruego gothic, ¿entendés? Que eso ya es como el extremo del extremo. Del y después están los vikingos, después de ahí vienen los vikingos, inmediatamente sí, sí, con sí. el culto Odín, pero tengo un amigo tomando que... sangre en cráneo. Pero... Claro. Pero que tengo un amigo que decíamos, ah, vos tocabas heavy, no, tocabas black, no, yo toco solo death metal. Y era como que no, es muy específico todo, me encanta. Es jodido tocar metal muerte, ¿no? Es como... Sí, sí, sí. Como las bandas del metal, ¿no? Vos tenés banda que tenés mega muerte. Sí. Tenés Doncella de Hierro, por ejemplo. Nombres así, sí, ¿no? Mega sí, muerte, sí. Doncella de Hierro. Sí, esos son los nombres, es verdad. Cabeza de Motor. Sí, estoy sí. traduciendo nombres de banda de como Motorhead, claro, sí. Motorhead, Megadeth, Sí. ¿Qué más? Ahí hay de todo. Y no, después tenés Black Sabbath. Anthrax. Anthrax, un muy buen nombre para una banda. Sí, que se cambiaron el nombre durante 2 segundos, o sea, cuando se empezó a morir gente en Estados Unidos de Anthrax. Con los sobres, No. Sí, sí, sí. Como sí, Prince, sí. que cambió su nombre por el de... No, Artist. Pero eso es por un problema con una discográfica. Y ahí lo banco a muerte a Prince. ¿Cambió su nombre de toda no, la vida? No, porque... no. En realidad era un problema de contrato. Ahí él había firmado con una discográfica. Y la discográfica, en el contrato faraónico que tenía, había quedado que si él tenía que cobrar, o sea, tenía que preguntarle cosas, y siempre que se llamara Prince tenía que tener esa discográfica. Por una cuestión legal, la discográfica se hace cargo de eso, del nombre de Prince. Entonces él, para no usar el nombre Prince y seguir dándole dinero a esa discográfica, dijo, bueno, me llamo Design o Design Ball, no, es un nombre que era conocido, claro. El hombre que era conocido, The Artist. Uy, gran banda de Billy Corgan. Esta es una banda que tiene en su formación una bajista argentina. ¿Sigue tocando ella ahí? De hecho, creo que Swam no toca más, pero... tengo entendido, hace bastante que no le sigo el rastro. Pero Paz Le Chantain, creo que ese es su nombre, es una marplatense. Sí. Igual se fue muy, muy joven a vivir a Estados Unidos. Era la bajista de Perfect Circle, que es otra de las bandas, digamos, fundadoras de toda esta movida de rock alternativo de Estados Unidos, que incluye a Smashing Pumpkins. Dejan de hacer una aclaración, le decimos a María que nos hace una pregunta, pero que no tiene nada que ver con esto, perdón que le interrumpa, pero porque no lo podía aguantar más. María pregunta, ¿podrían aclarar la consigna? Porque no entendía qué apuntan. Apuntan a lo que apuntan todas las consignas, que es mezclar alguna cosa con helado, con gustos de helado, con kilo de helado, etcétera. En este caso más temáticas, entonces todo lo que se te ocurra, triángulos, vertientes, números, ecuaciones o lo que fuera, con gusto de helado, fonéticamente funciona. Ya está. Este es un gran tema que puedes escuchar cuando te, justamente hablamos de separaciones y esas cosas, cuando te acabas de pelear con tu novia. Ajá. Si le seguís la letra es te cortás las venas con una galletita de agua, básicamente. Sí, recomiendo que lo busquen en YouTube, lo busquen traducido y se van a dar cuenta. Para suicidarte, pero con música así como... agradablemente. Mi psicólogo me contaba que el suicida tiene un momento, en realidad es un momento de euforia. Porque cuando está deprimido, no se suicida la gente. De golpe le agarra un ataque de euforia y dice, sí, ahora tengo la energía suficiente como para el web, y se mata. ¿Qué está sonando ahora? Algo que no te gusta para nada. Música hecha Made in Lanús. Reggae Made in Lanús. Entró en el playlist. Y bueno, son los temas cuando trae. Lo hago a propósito, traer la música mal como para que entre los temas que a mí me gustan. Esta es una banda que se llama Holy Peavy, una banda de Lanús que hace reggae. Este disco lo grabaron, si yo no me equivoco, es de Hot Neighborhood, un disco que grabaron en California. Creo que es el segundo disco de esta banda. Y nada, lo interesante de esta banda es que es una banda que para mí en Argentina hace algo que no se hace, muy poco explotado, cantan en inglés. Hace muy poco, uno de sus... ¿Qué es lo que no se hace? Reggae con violín y en inglés, yo no escuché mucho. ¿Vos tenés? El violín es una instrumentación. Sí, bueno, pero yo esto antes que los Jafres. No, tenés Dren Marai si no podés escuchar esto antes que... Esperá que empiece, porque... Sí, está bien. Si quieren, escuchémoslo un poco y que juzgue la gente, ¿no? Sí. My soul to care. I can find the reasons ties so away. I can find the questions ties so away. Oh, I can down only jar. Yes, what I can down, I can down only jar. Me sigue indignando, ¿eh? Usted discúlpeme, lo agarro Peteco Carabajal. ¿Tenés a mano lo de Peteco Carabajal en la computadora? ¿Eh? ¿Querés escuchar violines así desafinando? Vamos a escuchar Peteco, claro. Claro. Mirá, pero así como un paréntesis, después volvemos a contarlo, pero mira, porque es que, viste, el tipo toca reggae y le pone violines, ¿sí? La canción, mira, tiene la armonía. Tenía la armonía de ¿Qué ves cuando me ve de dividido? Sí. Un violín que solo toca la armonía. Pues justo me mataste con este Peteco Carabajal este que no toca el violín. Esto es de Corazón de Tiza. Sí. Eso. Bueno. No sé qué tiene la chaya, que a mí me pega en el corazón. ¿Qué disco tienen de Peteco Carabajal? Peteco Carabajal de consultorio tiene. Música incidental de Peteco. Bozán, Peteco Carabajal. Con flautas, todo con flautas. Claro, pero es un disco, claro, no está tocando el violín, está haciendo flautas. Ahí está, ahí va. Puente carretero. No, uno de esos. Ahí está, violín del monte. Este es música para escuchar en Ruta 40. Se la banca, se la banca mucho, Peteco, tiene mucho rock, Oh, mira. Digo, si, no digo, pero se va a escuchar Holy Pibi, unos pibes de la luz que cantan en inglés, le ponen el violín de Peteco Carabajal, pero que solo toca armonía, si no tiene ningún virtuosismo, y cantan... Sí, yo creo que la propuesta de Holy Pibi, ahí está, la diferencia está en que se juegan un poco, Peteco hace lo que se viene haciendo... ¿Estás loco? Es un jugado, Peteco, está haciendo una cosa novedosa. ¿De qué se juegan, ellos? Van acá a Los Ángeles a grabar, ¿no? Pero se la arriman entre ellos, la de Los Ángeles, no se los paga Greenback el viaje. No, claro, bueno, yo hago stand-up en Argentina, por el caso también, pero estoy jugando. Nada. Está bien. Vale, volvamos al compa. Bueno, mirá la indignación. Sí. El animal. Estos son tus amigos. ¿Qué es esto? She wants to monster, no. Of Monster and Men. Of Monster and Men. Of Monster lo pusimos Men. El otro día. Lo pusimos el otro día. Lo empezamos a escuchar. Sí, confieso que me gusta más. Te voy a decir algo, mira. Me gusta más el video que la banda. Y hoy estuve viendo otros videos de la banda. Y terminan de parecerme. No me fascinan. Me quedé viendo y me hicieron acordar a Fanfarlo, que Fanfarlo me hace acordar a Beirut. Entonces tenemos como toda una cosa neo balcánica que no termino de... Son esa combinación, viste, donde no sabes bien los límites de lo que es. Si es un indie, si es un... Sí, sí. Si es un folk, ¿sabes? Rock, si sí. Es un Brit folk rock, sí. Indie. Son hippies, hipsters, claro. Son hipsters. Es que básicamente... Eso es lo que son. Hipsters son. Básicamente son el indie tiene eso, ¿no? Que son hijos de... Chico. De padres, hippies, hijos de padres separados que se visten con ropa harapienta, pero tienen instrumentos de $10,000. Sí, el papá le agarra culpa y le compra la trompeta de una de las trompetas que tocó Miles Davis de golpe. ¿No? La guitarra destruida que tocó, sí. que tiró Paul Simon desde el escenario, la sí. Reconstruyeron, hicieron una guitarra sí. Nueva con eso. Como bueno, de hecho, la banda tributo de Kiss acá tiene una historia más o menos parecida. ¿Ah, sí? Es una guitarra que arrojó uno de los integrantes de Kiss al no. Público, la agarró, la reconstruyó y hoy toca con esa guitarra, ¿no? Qué raro todo, ¿eh? Gente muy loca. Bandas, tributos. Pero hay algo que me pasó con esto que estéticamente, bueno, es como que todos obedecen a eso. El cantante es gordo con anteojos redondos y sombrero redondo. Y es como si sos gordo, no hagas todo redondo alrededor tuyo. Porque vas a parecer más gordo. A mí hay ciertas cosas que me parecen medias sanateras. ¿Qué quieren que les diga? Por ahí me pongo... ¿De qué? ¿De acá? ¿De lo que estamos escuchando? Sí, yo totalmente. Debo decir que estoy con Simonetti, Coincido, pero entre esto y Peteco Carabajal para un jueves a las 2 de la mañana... ¿Y qué hacemos? ¿Soy gorda? Vamos a escucharnos uno de Peteco, ¿viste? No, pero Holy Pibi de ninguna manera. Bueno, está bien. Y así se iba, y así se iban los chicos estos, gente. Sí. Of Monster Men. En primera, se iban en primera. Se iban en primera. Otro de Holy Pibi, no. Rechacemos. Mira, este es terrible. Si ponés este, bueno, porque el otro era como. El otro era medio sufrido. El otro moñoso, te engañaba. Tenía claro. La armonía de que ves cuando me ves. Tenía un montón de cosas interesantes del otro. Escucha este. Porque cuando empieza a hacer reggae posta, cuando se quiere hacerlo de Kingston. Ahí va. Hasta acá no va nada mal. Temón. Está bueno. ¿Tienen uno de ellos? ¿Tienen un tema de ellos? Este es de ellos. ¿Qué? ¿Cuál tema? Bueno, este no, iba a sospechar. Pero es una versión de ellos, eso te quiero decir. Me parece que le tienen que pagar royalties a la familia de Michael Jackson. No, está claro. Bueno, vamos al próximo porque no vamos a estar todo el tiempo con Holy Pibi. Pero yo estuvimos pasando Japa, que es una banda brasilera. Deberías escucharla, si esto te... Sí, a mí la música brasilera me gusta bastante. Otro de Holy Pibi, vamos. Bueno, adelante con Holy Pibi. No, basta de Holy Pibi, no. Basta de... Hoy le hiciste bastante promoción, Ahí va. Oh, Chudan Cinema Club. La banda de Bango, United Kingdom. ¿Y qué onda esto? ¿De dónde salen? Uf. Esta es una banda también relativamente nueva, que tuvo mucho auge en el último Glastonbury, o en el anterior. Uh-huh. Glastonbury y la NME, que son esa revista norteamericana. Sí, fue el anterior, ¿eh? Porque fue el anterior. No estuvieron. ¿Sí? Bueno, le dan mucha manija a las bandas nuevas. Y la verdad que eso está bastante bueno, es algo que no sucede acá en la Argentina. Intentan hacerlo acá en Argentina y por lo general no sale o no funciona. Uh-huh. Pero es, hay como escenarios alternativos donde vos podés escuchar a bandas que son de la nueva generación de bandas inglesas, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, le dan a su propio semillero, le dan un impulso bastante grande porque después lo reproducen en una sección que tiene la NME, que es de bandas nuevas, y termina funcionando. Ahora hace muy poco hay una banda llamada Mumford & Sons. Sí. Que es de la movida de nuevo folk inglés de los últimos años, del 2008 empezaron. Que hace muchísimos años que Inglaterra no tiene una banda de folk buena, medianamente. Perdón, que iba a ser patriota, pero la verdad que me parece un plomazo escuchando folk inglés. Me parece un plomazo, igual es una barbaridad. Podemos escuchar a Peteco, que es el folk. Yo no entiendo qué tiene el folk inglés que no tenga el folk argentino si vas a escuchar folk. Exactamente, el folk inglés. Escuchas country, Mumford & Sons. Totalmente de acuerdo. No, en eso estoy de acuerdo con él. Pero no, yo estoy hablando igual de. Y es más, te digo que Dave Holland, que es un gran bajista de jazz y todo, tiene un disco de folk de folk estadounidense tocado como el, pero es que el que folk... te queda de culo. Entonces, si vas a escuchar folk, escucharlo tocado por un maestro, ¿no? Con... Bueno, pero pará, por eso, cuando ya empezás con eso, ¿quién te dice que no hay un virtuoso del otro lado? ¿Quién te dice que de golpe bueno. el primer disco de Fionn Regan está bien? Ahí está. Johnny Flynn, ahí está. Laura Marling. A ver, de toda hecho, esa gente, a mí, yo respeto. JJ Pistolet, que bueno, después hizo esa porquería que es de Vaccines, pero él como solista está muy no está, bien. No está tan mal. No, de hecho, el folk es. No eso. Inventaron nada. El folk es la música folclórica de cada país. O sea, y claro, por eso. O sea, pero bueno, mucha gente no lo sabe y no, toma. No, okay. El folk es como una palabra cool, ¿viste? No, vos escuchás folk, ¿viste? Sí, el folk sí. es folk el folclore de cada. Claro. El folk de Angola, ¿viste? O sea, que música celta. El año pasado en el programa de radio que trabajaba Vino Pardini, que es uno de los impulsores de la música celta en la Argentina, un fanado de la música celta. Me encanta. Hace como 20 años que se dedica a eso, es verdad. Sí. Es muy cierto. Sí. Bueno, si quieren pasamos a lo que venga, no sé. No. A ver qué viene. Me gusta sorprender. Que suena, que suena. Sí. Te no. sorprende. ¿Qué es esto? Parece los campos. Señor Tomate. Esto es Señor Tomate. Muy Señor bien, Tomate. Federico Simonetti, una banda de La Plata. Que es una banda que hace folk en la Argentina, pero el folk norteamericano hacen, que eso es lo más gracioso de todo. Bueno, la movida platense tiene algo bastante particular que yo detesto particularmente, odio particularmente, que es esa sectorización de la música como la movida platense, ¿no? Sí, es muy raro eso, ¿eh? Hay una especie de movida platense liderada por Él Mató un Policía Motorizado. Sí. Banda horrible, si las hay. Muy reivindicada por gran parte del... O sea, acá Félix le gusta, seguramente. Yo, no, la verdad es que no he vuelto a escuchar los discos, pero cuando lo escuché no me desagradó en particular. Bueno. Pero no es una cosa, digamos... Hace poco casi los voy a ver porque tocaban a la vuelta de mi casa, pero no. No, si tenés la oportunidad de verlos, anda a verlos porque es una banda que... O sea, a ver, te puede hacer algo distinto a lo que venís acostumbrado a escuchar, eso no, sí, no, pero entonces, no siempre es bueno. ¿Cuál es el problema con Él Mató? A mí me parece que es que creo que es personal, básicamente. Es un problema de aburrimiento personal hacia una banda que me parece que está sobrevalorada. ¿Vieron que muchas veces se dice que hay bandas que están sobrevaloradas? Yo tengo una discusión muy muy frecuente con un amigo que tiene un programa de rock que es... y Fede, a ver, de esto puedo opinar. Radiohead está sobrevalorada. Radiohead, sí, por supuesto. Banda sobrevalorada. Por supuesto. Acá me voy a callar. Porque no, pero ¿sabes cuál es el tema? No es que esté bien o mal sobrevalorada. A ver. Yo creo que después de los Beatles, genios así, genios en la música pop rock, no salieron muchos. Totalmente de acuerdo. En cuanto a tipos que verdaderamente pegaron un volantazo que modificó la historia del rock mundial, etcétera. Y nada que escuches en Radiohead, ni en casi ninguna de las bandas, pero en ninguna te diría de las bandas actuales, no tiene un correlato anterior ya hecho o descubierto por alguien. Lo que no quiere decir que no esté bien que lo que hagan. No quiere decir que Radiohead esté muy bien la composición, muy bien la interpretación, muy bien armado todo, las armonías, todo musicalmente sea perfecto, etcétera, etcétera. Pero eso no lo hace revolucionario, digamos. Que tengan un buen productor no quiere decir que sea una buena banda. No, no, buen productor no solamente, ¿no? Está muy bien hecho Radiohead. Pero no hay nada que no lo haya hecho Stravinsky, ¿se entiende? O sea, no hay nada de hecho sí, que no haya hecho pero... Mahler, Bartók, o sea... No, es que musicalmente sí, pero... Sí, pero si vamos a hablar en esos términos, si vamos a hablar de genialidad, es que ese es el tema. Es lo que pasa con Facebook cuando uno hace humor y te dicen genio, sos un genio. No, yo un eso, genio, no, un grande. No, bueno, es eso. Lo mismo. Hay un enovismo tremendo en decir, Radiohead es genial, es lo mejor que le pasó a la música en el mundo de la historia de la humanidad. No, ¿sabes qué es lo maravilloso? Yo no estoy diciendo eso. ¿Qué es lo maravilloso del rock, no? Que no tiene Stravinsky, por ejemplo, que es la actitud rock. El sí. stage es el 70% de una banda. Yo justo iba a decir Nevermind the Bollocks, claro. Nada más. O sea, solo para totalmente. Un disco. Totalmente. Un disco. Totalmente. Y rompió todo. Rompió todo y no me digan que no rompió todo. Luego podés a ubicar de lo que quieras, hablar de... ¿Qué es lo que había para romper? Contame. Te doblo la puerta. ¿Qué rompió? Contame lo que rompió. Bueno, no lo que... ¿Qué rompió el disco? Contame. Para empezar, es un disco tocado por... Hay alguien que está en desacuerdo. Para empezar, es un disco tocado por personas que no sabían tocar música. Sí. Lo cual ya es fantástico. ¿Sex Pistols? Es 95%. No sabían. Son los Pistols. Claro. Sí. 95% del disco está tocado por personas que no sabían... 95% no. 95% de los Pistols es stage, puro. Por eso. 100%. Eso es lo que voy. Sex Pistols es... ¿Sabes cómo se juntan los Sex Pistols? Escuchá, Sex Pistols es la creación de un género. Sí. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Influenciado por... No es ahora... Listo, ¿qué hacemos con eso? O sea, uno llegó hasta la frontera de lo artístico. Pero entonces, en tal caso, es que Beethoven tampoco inventó nada. Beethoven es lo que ya todos venían poniendo fichitas, y de golpe Beethoven fue el que dijo, paren. No. Ahí, o sea, la verdad que no sabría así entrar en un desarrollo finísimo de la innovación en esa época, pero... Es que el rock no es solo música. Ahí está la abstracción que tenemos que hacer de esto. El rock es toda una movida que tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver solamente con la música. Es una actitud, es un cambio cultural, es un cambio de paradigma de la época. Tiene muchísimo que ver. Es una actitud frente al poder. Bueno, el punk es... Uy, Jimena López Chaplin, que no tiene nada de punk. Nada de punk. Es una actitud frente al poder, ponele. Sí. Ponele, le ponemos un super ponele ahí, un ponele enorme, un ponele... Terrible. Ante el poder, mal visto o bien visto. La primera guitarra, el primer bajo guitarra, no recuerdo ahora, que utilizaron los Sex Pistols en un show, era robado. Sí. Pero los Sex Pistols, de hablar, o sea... Pero yo no te estoy hablando de los... O sea, fueron tipos que crearon un género. Listo, punto, ya está pero bien. Bueno, sí, eso siempre es discutible. Está perfecto. Pero, sí. Es como lo mismo que ponele el origen... El otro día hablamos del origen de Marley. En parte Marley se empezó a escuchar en Jamaica porque iba Peter Tosh a punta de pistola a la discográfica, a la radio, a decir, me pasan este tema, y le ponía el bufoso sobre la mesa y empezaron a pasarlo. No, ni hablar de estrategias, porque para eso también, ¿cómo se llama el de los Beatles? George Martin. George Martin era el que llamaba por teléfono a todas las radios y se hacía pasar por oyentes y decía que por favor pasen los Beatles. Entonces todos alguna vez lo hicieron de alguna manera. Y si vamos a hablar de una posición frente al poder, y vos mencionás el tema de la comedia, en su momento, por la cuestión de actitud, cuando nació la nueva comedia de stand-up inglés, lo que se empezó a decir fue que la comedia era el nuevo rock and roll. Y se hablaba de eso en esos términos, en términos de actitud. Sí, hasta que salen las megas estrellas, por eso, o sea... Bueno, una de las grandes cosas que perdió la música en estos últimos 10 años es que no tenemos más bandas de estadio. Claro, pero no, porque Internet hace eso, perdón, ¿no? Sí. Pero Internet hizo que la gente ya elija, digamos, de una manera... El que busca encuentra algo distinto, claro. ¿No? Sí, bueno, pero es algo que tiene que ver mucho con la esencia de la música, ¿no? Las bandas, el contagio de la música, de la efervescencia del rock, también tiene que ver con la masividad, ¿no? Un poco, digo, de sentirte parte de un movimiento, ¿no? Que... Uh-huh. Yo realmente estoy convencido de que el rock es una actitud y una forma de vida, digo, no, que tiene que ver con tu vida personal y un montón de decisiones que tomás en la vida y que te lleva a tener un montón de contradicciones. Sí. Pero bueno, no sé, digo, es una cosa que podemos plantear en un programa de filosofía. No, me parece que hay tipos como vos, ¿no?, que lo tenían hace 30 años. Sí. ¿Me entendés? Entonces, qué sé yo. También, viste, ¿sabes? La banda de rock, en un momento la gente madura y se termina. Sí, yo creo que Bono lo perdió... ¿Vos sabías que el papá es uruguayo? En Action Baby lo perdió, ¿no? Y el papá es uruguayo. Vas a hacer... El chiste de la 1:48. El chiste de la 1:48. El papá de Bono le dijeron... el tipo no tenía un nombre para decirle al hijo. ¿Y usted y qué lo opina? Tenía que bautizar y le dicen ¿qué le dicen? Le dicen, ¿le damos un tiempo para que piense el nombre de su hijo? Sí, y al final le agarran y dicen, ¿ya se le ocurrió uno? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Renuncio! No renuncies. Pará, que es el micrófono. Bueno, Quiroga, ¿usted qué opina de todo este debate sobre el rock? Yo opino que si la música me gusta, me succiona un testículo de qué género sea. Bien, claro, perfecto. Y está que muy bien si eso. John Lennon

Físico. Matemático con helado en la cocina. Voy a leer los últimos, ¿te parece? Exactamente, por favor. Por favor. Acá, tenemos bastantes, ¿eh? Sí, Teo Crema de Pistacho las ha dicho Maximiliano González. Muy bien, Coco Sarli. Policono ha dicho Vale Santangelo. Policono, muy bueno. Ahí está. Falla Genética ha dicho Literatura Dulce de Leche. Ja, hola tío, es mi sobrino. Que está bien, es un tarado. Ni siquiera escucha el programa porque no tiene para M, pero ve el hashtag y se pone a... Y no, nunca hace uno, es maestro, buenísimo. Maestro. Viene y me... A veces me lo cruzo y me dice el hashtag y nada más. Ale Quiroga ha dicho Decimalbec. Pero, para... Esperá, Malbec. ¿Dónde está el helado acá? Hay un nuevo gusto Malbec, ¿eh? No hay un nuevo gusto sí, Malbec. Sí, hay, ahora hay mantecola y todo, hay un gusto Félix, Malbec. Félix Buenaventura, ayer discutiste y dijiste hay gustos de helado con vinos. Sí, pero tampoco... Respeto, ¿sabes? R-E-S-P-E-C-T, A ver, hay alguien... Find out what it means to me. Hay alguien que no está entendiendo, hay alguien que está entendiendo la participación del concurso de la consigna, es que es María, evidentemente. María, es así. Lo digo porque me mandó tres tweets de cuentas, de dos cuentas distintas de Twitter. Una dice, podrían aclarar la consigna porque no entendía a qué apuntan. Gracias, María. Después dice, por la consigna opto por un tercio de pote de frutos del bosque con maracuyá, dice María. Y después dice, mi hijo quiere degustar un mixto de zamballón y vainilla, una delicia, Aníbal, DNI 474. María, pongámonos de acuerdo. Tenés que, a través del Twitter, lo que tenés que hacer es mandar alguna cosa ingeniosa que combine lo que nosotros proponemos con algún gusto de helado. Por ejemplo, hoy era matemáticas y entre todos los que estamos mencionando es... bueno, tenemos, por ejemplo, a ver, para mencionar algunos que hayan participado de hoy. A ver, ¿tenés a mano, Félix, allí algunos que...? Gente que haya participado. Claro, matemáticas con y helado. Sí, no terminé, si me interrumpiste. No, ya sé, pero le quería aclarar porque me seguían llegando mensajes de esos. Por ejemplo, bueno, mira, te digo los anteriores que leíste. Te digo los nuevos. Dale, lee los nuevos. Leandro Santice ha dicho su mascarpone y Restra Montana. Claro, suma y resta, ¿ves, María? Ahí su mascarpone y Restra Montana y dos gustos metidos de eso. Muy también bueno. Ha dicho trigonometría, nana. Me encantan tus aportes. El muy bueno lo tengo de la semana pasada. Gracias. Precioso. Oye, usted igual está intratable, Félix. No te deja pasar un... No te dejo. Eso, está hecho enojadísima. I don't leave a puppet with head. Berito ha dicho cuenta tramontana. Muy bien. Y Ale Quiroga ha dicho integral, por integrales, ¿cachás? Integral mendrado. Integral mendrado. ¿Ves integral ahí, María? Va por ahí entonces, es mezclar el gusto de helado con alguna, con qué sé yo, a ver, por ejemplo, si a vos te gustaba, vos dijiste, dame vainilla, bueno, con vainilla puede ser que... Creo que María estaba promocionando su cuenta de Twitter, ¿no la nombraste? Ya está. En fin, no, no. Cono gol no entendí, Quiroga, ya que estamos acá. Cono de trigonometría. Muy bien. Menos mal que viene el fin de semana. Por favor, Entonces. Vamos a elegir. Sí. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de Cadore, es... ¡Vale Santangelo! Muy bien, Vale Santangelo. Dijo Polícono, dijo uno más. Vale Santangelo, mandanos por mensaje directo tu número de documento y tu nombre completo, que figura por lo menos en el documento, y a partir de entonces tenés 15 días para retirar tu kilo de helado en Cadore, Avenida Corrientes 1695, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. Llegamos al final de una semana cansadora, yes. Una semana agotadora, fue entre la grabación de las cosas y enfermedades y sí. Muchas cosas, etcétera, muchos caídos en columnas y todo. Pasó una semana más de la hora doble y estaremos aquí la semana que viene, el lunes a las 12 de la noche por Radio Splendid AM990. Nos volveremos a encontrar. La producción fue de Ale Quiroga. Muchas gracias, Ale Quiroga. Hoy tuvimos ni más ni menos que Sir Bernstein, que estuvo ahí hablándonos un poco de música. Gracias. Darío Góngora estuvo en la operación técnica. Y Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvieron a cargo de esta nave. Y nos vemos a las 12 de la noche el lunes por Radio Splendid AM990. Gracias. Gracias.